años hundido por mi pena y mala suerte. A un haitita la muerte, ay, vea y corotorba. Y por antema, ajá, hay corango en el olvido, con el corazón herido, muy que más era pena. Con el corazón herido, muy que más era pena. Maldigo tu abandono, ni tu impiadoso olvido. A jurar con tu querido, pero ay, teño en viver. Vente, seta y cobé, en un mundo de martirio. Me cuaraje oye, fue vivo, urutau y se será ser. Me cuaraje oye, fue vivo, urutau y se será ser. El infortunio y clemente se entrañó con mi destino. Ay, con agua sin cariño, tiene que padecer. Arrugan en hereje hasta el día de mi muerte. Lo deseamos buena suerte, Neiko vea ya poco fue. Lo deseamos buena suerte, Neiko vea ya poco fue. Más era pena, ajá, con paso incierto, ajé cabo en el desierto, y se te ve, miren agua, y canto cosa fea, oye, topa con el tiempo, la triste cruz de un yerto del que fue de la lugar.